Bueno, hoy, 8 de julio de 1974, he escuchado, no sé si por tercera o por quinta vez, el cassette que me mandó el ángel. Me ha dado mucha alegría poder sentirlos a todos ustedes, especialmente a mi querida madre, que hacía tanto tiempo que no la sentía, que no la escuchaba. Francamente parecían añares, pero hoy, y esto es para aclararles cierta duda a ustedes, hoy hace ya que estoy en Australia 2 años, 4 meses y 15 días. Hoy es, repito, 8 de julio de 74, por supuesto. Bueno, vamos a ir por partes, así me va a resultar más sencillo. Mamá, me alegro mucho de que te hayan llegado por fin los regalos, lo mismo digo para todos, y que te haya gustado. Carlitos, me dijo Germán que también te llegó un paquetito, lo mismo que para Ricardo, Ángel, Eva, Cristina, la muda, y Daniel, según parece el galán de la calle Ayacucho. Bueno, la verdad que lo siento, lo he sentido a todos ustedes, y qué sé yo, me han dado ganas de estar ahí con ustedes en ese momento, el día del cumpleaños. Pero yo creo que, si Dios quiere, y la suerte me ayuda un poco, para el 75 creo que vamos a estar nuevamente con ustedes. Bueno, por lo que veo y me he enterado, las cosas no le van de todo mal a mi familia, porque el Carota se ha motorizado con su ratón, el Ricardito con su motoneta, lo mismo que el Ángel. Así que bueno, el Cebolla, el otro Cebolla de Jacoibos, también se destapó con un cochecito bastante bueno, por lo que me he enterado, un Peugeot 404. Así que veo que las cosas están tan mal, no están y le van. Adiós, gracias. Bueno, mamá, me alegro que en la nueva casa donde están alquilando estén ustedes bien, y que, bueno, que me alegro también que paguen poco. Y que les guste el lugar, sobre todas las cosas. Me alegro de saber que estás bien, que todos mis hermanos también están bien. Voy a hablar un poco ahora a la familia de los Jacoibos. Bueno, Luis, me alegro que las cosas estén un poco mejor para vos, al menos motorizado está mejorando. Veo al Gustavo, que ya está grande, y que se quede tranquilo, me parece, Me parece que le ha llegado su regalito. Lo que pasó es que se había perdido. Que me disculpe el atraso. Clarita, bueno, me alegró también escucharte y decirte que sí, yo he recibido una carta de ustedes, mejor dicho, de tu marido, y que le contesté. Pero no he recibido más contestaciones. Espero que le haya llegado mi carta, porque acá se pierde bastante las cartas y allá también pasa lo mismo. Bueno, para la niña veo que el pico que tiene es bastante filoso. Me alegro que vaya a la escuela, al jardín de infante, aunque para hablar me parece que no, eso falta no le hace, ¿no? Bueno, me alegro que estén todos ustedes bien y que las cosas le vayan mejor. Bueno, bueno, tía, me alegro también mucho de escucharla a usted y saber que las cosas están mejor ya para usted. No se aflija el que no los escriba. Lo que pasa es que nosotros, por supuesto, queremos siempre recibir cartas de todos, pero no queremos ser egoístas porque hay cierto momento, bueno, cierto momento, es que uno no todos los días tiene deseo de escribir. A mí me pasa lo mismo. Claro, yo digo escriban, escriban, porque siempre me interesa saber cómo están todos. Bueno, me alegro que haya vendido la casa, que esté cómoda en su nuevo apartamento y que las cosas le vayan mejor. Y me alegro también que le haya gustado el regalito, esa selección de chiche. Bueno, nuevamente le digo que si no escribe, no se aplica. Me gustaría que cada tanto recibir un cassette como el que me mandaron, donde me hablen todos o todos me digan tan siquiera una palabra. Con eso me conformo. Bueno, vamos a hablarle ahora a Teresita. También me alegró mucho escucharlo. Y la nena, qué grande que está, qué bien que habla, qué clarito. Parece mentira cómo pasa el tiempo, ¿no? Y les digo a todos, esto es para todos en general, que no necesito que me aclaren quién es. Yo lo conozco a todos escuchándolo. Bueno, con respecto al asqueroso de tu marido, Teresita, como me dijo ese canalla, que se trague lo que me dijo, porque ya se habrá masticado la rabia de que ni hubiera salido campeón. Bueno, espero que ustedes sigan matando gente allá en ese sanatorio que tienen ahí, perdido allá en los montes. Y pobres incautos, tienen que ser campiriños para caer, por supuesto. Bueno, Suni y Mecha, bueno, me alegro que vayan a ser papá. Lástima no estar ahí, pero ya va a haber tiempo para conocer a la nueva integrante de la familia. Espero que sea todo para alegría. Eso sí, deseamos que se parezca a la madre, que no salga parecido al padre, porque entonces sería o al padre o al tío, porque tantas caras repetidas y para colmo Sí, canalla. Sería el colmo ya. Bueno, Sonny, mira, no sé si estarás enfermo de úlcera todavía, pero en el día del cumpleaños, la grabación, al primero que reconocimos, fue a vos. Pero no por la voz, ¿no? Sino por el ruido de los dientes. Bueno. Bueno. Espero que a Marianela le haya gustado la muñequita que le mandamos, si mal no recuerdo. ¿No, Chiche? Que espero que le haya llegado. Igualmente a ustedes. Bueno. Sí. Ángel. La grabación que mandaste no está mal, pero se ve que tenés que controlar el sonido. Cuando pongas el sonido en otra grabación, no lo pongas en agudo, sino en grave. Así la grabación te sale más suave. Total, yo la puedo regular en la radio, igualmente vos. Porque yo cuando grabo, lo pongo todo en grave. O sea, más afónico, no el sonido más chillón, como lo pusiste vos. Y no se arrimen tanto el micrófono. Ahora, otra cosa, el cassette que me mandaste no es de una hora como vos pensás, es de una hora y media. Ahí en el cassette dice 90, eso significa los minutos, o sea, 190 minutos. Si fuera de una hora sería 60, por eso se te hizo tan largo. Bueno, vuelvo a recalcar esto nuevamente, sobre la discusión de la fecha esa en que nos vinimos a Australia. Eva era la que tenía razón. Creo que hasta el Danielito también andaba más o menos en lo cierto. Pero el Carota, el Ángel y compañía, y el Luis también, según por contrato, lo que sea, están bastante fieros. Porque nosotros nos vinimos, salimos de allá el 23 de febrero del año 72. O sea que, como le decía anteriormente, bueno, hoy hace 2 años, 4 meses y 15 días que estamos aquí. Yo sí estuve en el entierro del tío Jesús. Como decía Eva. Bueno. Mamá, me han llegado las fotos que nos mandaste de Córdoba. Están todo bastante bien. Veo ahí, bueno, en fin, sobresalen dos figuras como la tuya y la de tu nuera, Clarita. Que no se enoje, pero la verdad que podría seguir un tratamiento de dieta, o un régimen, va. Ahora se ve que comen bastante bien, o allá lo alimentaron o lo alimentan ahí en Rosario. Bueno, aquí me han llegado diarios, revistas, que me han mandado, pero me han seguido llegando también diarios y revistas que me han mandado en barco. Como yo le dije, y ustedes me decían que sí, que el Carlita me había mandado. Bueno, aquí el otro día me llegó una que me mandaron en diciembre del 21 o el 3, y después me llegaron otra que mandaron el 21 de diciembre. Llegaron más o menos a los 6 meses y pico. ¿Eh? Sí, todo con noticias fresquitas. Bueno, y ayer también me llegó una tarjeta de invitación de la hija de Melo, que la habían mandado ¿cuándo era, Chiche? En febrero, en el mes de febrero, a mediados del mes de febrero. Así que, como ven, en fin, eso se ve que lo mandaron también por barco porque... ¿cómo? No, qué huelga. Bueno, le quiero aclarar que acá el correo estuvo como cerca de un mes de huelga, con problemas. Así que por eso nosotros no mandábamos cartas, ni, bueno, prácticamente no han llegado. Lo único que llegó fue el cassette este y nada más. Y esta carta ahora de Melo. No queríamos mandar otra cosa porque no sabíamos si se iba a perder. Así que más vale esperamos. Ahora ya está. Bueno, ya se han arreglado, pero hay cualquier cantidad de millones de cartas que están para repartir. Aparte de cartas, paquetes y encomiendas y otras cosas. Que eso va a tardar en regularizarse. Chiche, vení, habla un poquito. Sobre también de que Eva está gordita, eso en la foto no, se ve bastante, bastante bien, no necesita aclararlo, ¿no? El apartamento que viven ustedes se ve que es bastante moderno y, en fin, se ve que viven cómodo y eso es lo principal. Yo he estado viendo los alquileres y lo que valen las casas y la verdad que se me ponen los pelos de punta. Sí. Bueno, aquí si sacamos cuenta estamos pagando $27 por semana. Digamos, prácticamente es casi una... Bueno, es un 35% de lo que uno gana. Así que, bueno, es del 35% semanal, por supuesto, ¿no? Pero la plata se va. O sea que prácticamente es lo mismo que decir un 35% mensual. ¿Sí? Así que una suposición. Si, por ejemplo, Chiche ahora está ganando $100, son $400 mensuales. Pero tenemos que pagar al mes, son 80, $108, ¿no? $104. Bueno, así que como ven, no es tan regalada la cosa acá. Bueno, también aquí se ha puesto bastante feo el asunto de inflación. Está bastante, bastante grave, porque acá la carrera de los precios empezó y la verdad que va bastante, bastante mal esto. Una suposición, un ejemplo. Nosotros cuando llegamos el aceite estaba a $1, 1,90, o 1,70, sí, una... de las latas que comprábamos. Ahora, actualmente, están a 3,90. Ya $4 con 12, bueno. Acá, por ejemplo, compraba un pollo en aquel entonces a $1. Ahora se está pagando 2,5. $2 con 50. Un medio cordero se pagaba 2,50. Ahora se está pagando 6, $8. O sea que como ven, no es solamente allá el asunto del precio, mal. Acá se trabaja, se gana bien, se cobra bien, pero también se va bastante, bastante la plata. El asunto trabajo, en fin, se consigue bastante bien. Hay bastante trabajo, hay abundancia, aunque ahora, últimamente, hay fábricas que están despidiendo bastante, bastante gente, ¿no? O sea que, digamos, esto no está muy, muy lindo como cuando llegamos nosotros. Debo reconocer que cuando llegamos nosotros estaban las cosas muy bien. Y yo, desgraciadamente, no me pude meter en una casa por el problema de idioma, que acá es fundamental, por supuesto. Bueno, eso es una cosa natural, porque esto es un país que habla inglés, así que no vamos a pretender que nos entiendan a nosotros. Aquí, si, por ejemplo, si yo me quise meter en la casa, pero tengo que andar buscando a una persona que me salga de intérprete, que me hiciera de intérprete en aquel entonces, para hacer toda la papelería, y había que andar bastante tiempo. Si yo me hubiera comprado la casa en aquel entonces, me hubiese salido aproximadamente, digamos, unos $15,000 australianos. Pero hoy, actualmente, esa misma casa se me hubiera valorizado el casi el 50%, porque actualmente están de 25 a 30 mil dólares al menos. Pero, ¿qué va a ser? Así el asunto de los negocios. Cuando no se pueden hacer, es cuando, digamos, uno realmente podría ganar unos pesos. Bueno, acá asunto de mi pie, de mi pie, patita, el 25 del mes pasado, ya cumplí un año, que lo celebramos con una tortita. Acá Chiche está muy contenta con su trabajo, así que yo la verdad que no me aflijo mucho. La verdad que ahora tengo que hacer el trabajo de la casa, tengo que atender a los chicos y tengo que mirar televisión, en fin. Es un trabajo bastante duro. Ahora ando con el asunto del juicio, ya el abogado tiene la autorización mía, en fin, o sea que ya se ha empezado esto, y ahora está la otra parte, el especialista de la otra parte ya me ha revisado, me ha sacado la radiografía. Gracias. Así que ahora esperamos las ofertas que hagan. La oferta, digo, porque a lo mejor esto se arregla sin ir a la corte. Claro, conviene, porque uno se ahorra quizás un año o dos que podría durar si eso va a la corte. Se perderá un poquito de plata, pero conviene. Bueno, Chiche, la verdad que el trabajo en una fábrica de auto, el trabajo no es malo, no es muy pesado según ella. Dentro de todo lo malo que podría ser, es bastante bueno. She is very happy working in that factory. Ella es muy feliz trabajando en esa factoría, así me lo dice siempre. Sí. La verdad es que gana bastante bien, porque gana como un hombre. En esa fábrica pagan como un hombre, porque son fábrica de autos, y son $100 que sacan semanalmente, así que va limpio, saca 89, ¿no? 89, sí, más o menos frisando los $90. Es bastante, porque eso lo están ganando los hombres actualmente. Bueno, acá están los dos indios allá, que me imagino que se debe sentir, después lo voy a revisar el cassette, me imagino que se debe sentir, están en su habitación jugando, pero ellos nunca juegan callados, siempre están a los gritos. Bueno, qué raro que hace bastante tiempo que no se han peleado, están jugando y no se han peleado todavía. Bueno, Fernando hace unos días que está sin ir a la escuela porque anda con un poco de tos, un poco de catarro, de resfrío. Luisito también tiene bastante tos. Va bastante, tiene tos, pero como está el día lluvioso, entonces por eso nos quedamos los tres en casa, hacemos esfuerzo. ¿Cómo? Bueno, sí, también me conviene a mí, así duermo hasta la... duermo un poquito más, si no me tengo que levantar a las 8 para... como Fernando entra a las 9, tendría que madrugar. Bueno, Fernando con su escuela va bastante bien, el inglés ya... la verdad que lo habla y lo entiende bastante, ya se ha adaptado bastante a la escuela, porque lógicamente, como comprende ya tiene menos problemas, ya tiene amiguito, en fin, lo pasa mejor. El otro atorrante, con su inglés no va mal, porque cuando está con Fernando hablan inglés, a veces hablan en castellano, pero entiende bastante también y habla bastante bien, lógicamente poco, pero creemos que el año que viene, cuando vaya a la escuela, bueno, es una suposición, es un mero decir, ¿no? Acá chiste se asoma como diciendo jeje. Parece que ya no piensa estar acá ahora, ese entonces, ¿no? Bueno, los planes son los que abundan, ahora veremos lo que pasa. Todo depende de lo que me den por mi patito. No digo nada ahora porque no me quiero quemar, pero depende mucho de eso, y si no, vamos a tener que trabajar por lo menos 5 años, sí, para poder juntar plata, para poder irnos. Porque acá el pasaje para allá... Yo la miseria acá. ¿Eh? Yo la miseria acá. Ya, apágase de camino. Bueno, no voy a seguir hablando porque acá me han prohibido, dice que soy un llorón. No, si yo no quiero llorar. Porque la verdad que plata no me falta. No me sobra mucho, ¿no? Pero tampoco me falta. Bueno, el asunto de los regalitos, esos que faltaban para el Daniel, el Gustavo y la Marta, bueno, eso hubo un problemita, se ve que los paquetitos se perdieron. Bueno, mejor dicho, el de la Marta, ese quedó, me dijo la niata, que se le cayó debajo de la mesa cuando estaba arreglándolo. Ahora, los otros creo que ya le habrán llegado, porque me dijo Germán que le llevaron los dos boomerang, así que creo que el Daniel y Gustavo entonces tendrán su regalo, y el Carlito también, me dijo Germán, que había un paquetito para él que se ve. Ahora yo quiero que me diga el Carlito qué es lo que le llegó, si es un llavero o es otra cosa, porque a Germán le mandamos un par de gemelos también y se ve que no le ha llegado. Carlito, la semilla esa que te mandé y que me preguntaba cuándo hay que sembrarla, es igual que acá, es en verano. el asunto de la semilla, Carlito. Esa la tenés que sembrar en la época de verano. O sea que cuando viene, en fin, como se siembran las flores ahí, la misma época, la sembrá esa que te mandé. No sé, no, ni me acuerdo cuáles eran, mirá, pero son de acá, son australianas. Bueno, otra vez vuelvo a hablarle a la tía Elena, y es para decirle que por un milloncito, bueno, que es para decirle que por qué, si ya quiere, no se da una vuelta por acá, total. Es un pasadito muy lindo y acá hay lugar para ella, así que si ella quisiera, tuviera ganas, tuviera deseo, no tiene más que decir. Yo creo que la idea no es mala. Bueno, realmente yo también creo que la idea de Rubén no es mala, pero en vez de venir la tía Elena sola y para que no extrañe, podían alquilar un avión y venirse todos. Así repetimos la fiestita del cumpleaños de los chicos. Porque querida suegra, eso de hablar de chupi, comida y cosas así, queda muy feo cuando uno está lejos. Tan siquiera, junto con el café, hubieran mandado unos raviolitos secos que después yo los hervía y lo hacíamos acá. Estuvo muy lindo el café que nos mandaron, realmente muy contentos nos pusimos, muy emocionados también. Daba mucha alegría y qué sé yo, de todo un poco, escucharlos todos ustedes, parecía que estaban acá con nosotros en la habitación. Y yo justamente vine de trabajar y para ponerle música a los chicos, pesco ese cassette sin saber qué era y me sale la voz del angelito, bla, bla, bla. Fue una gran sorpresa y ya digo, estuvo muy lindo. Ahora acá todo esto que dice Rubén, de que me encanta trabajar, de que me gusta Australia y todo eso, son cosas que se le ocurren a este sinvergüenza. Porque él queda tranquilo hasta las 8:30, 9, durmiendo. Acá a 9:30, día, el calorcito de la casa, mientras yo, pobre desgraciada, me voy a las 6:30 debajo del agua y del frío. Bueno, aquí está la familia completa y le vamos a cantar en homenaje a la, dicen los chicos, la gran madre. The Happy Buddha. Okay, a ver. Okay, now you finish it. Here my son is eating one biscuit. El Fernando está comiendo una masita, así que he no can sing. When he finish, everybody sings, ok? Bueno, ahora se está haciendo el mono ahora. Bueno, deja de comer, así le cantamos eso. Ok, ¿todo preparado? Happy birthday to you. Vamos a cantar. Vamos. ¿Todo el mundo preparado? Sí. Bueno, vamos. A la una, a las dos y a la three. Que lo cumplan feliz. Que lo cumplan feliz. Abuelita amada. Que lo cumplan feliz. ¡Viva! Que no se queme la bujía. ¡Ay! Que no se queme la bujía que va a estar arriba de la torta, o que las 80 velitas las apague todas de un soplo. Apaga las velitas de un soplo. ¿Cuántas velitas tiene que apagar? ¿Cuántas? ¿Cuántas velitas tiene que apagar la abuela? ¿Cuántas te parece? ¿Cuántas te parece? ¿Muchas? Decir la cantidad, ¿eh? ¿Como cuántos años tiene la abuela? ¿Como cuántos años va a cumplir la abuela, amada? ¿Eh? ¿Como cuántos años? ¿Qué te parece? Decía una edad. Por eso, ¿como cuántos años vas a ocupar a cumplir la abuela Mara? A ver, adivina vos, ¿eh? Adivina, ¿eh? Decí una cantidad. Ah, ¿sí? Decí una cantidad, ¿vos? El Luisito sabe. ¿Cómo? A ver, ¿como cuántos años crees que va a cumplir la abuela? Luisito sabe. ¿Cómo? 20, 40. Luisito sabe. ¿Cómo? A ver, ¿cuántos, Luisito? ¿Cuántos años va a cumplir la abuela? ¿Sí? Ahí nomás, decíle, ahí nomás. Yo creo... 5. 5. No tiene 5. ¿Cómo cuánto decís vos, Fernando? ¿Eh? 15. 15. ¡Ah! ¡Ah! Mirá, qué talento son estos, Nito. Mirá, 15 años la abuela. Ay, ay, ay, ay. Bueno, no te podés quejar de los nietos que tenés acá, ¿eh? Esto. ¿Ya está? Sí. Querida suegra, que tenga un feliz día de cumpleaños. Esperamos que tenga muchos regalos, una comida linda. Acá sus nietos le cantaron, no salió muy bien, porque siempre pasa lo mismo. Y como decía el angelito, todos queremos grabar. Y cuando llega el momento, todos decimos, ¿qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? Y ninguno sabe nada. Ahora salí, Fernando. ¿Vas a hablarle a la abuela? Bueno, vení a hablar, ¿eh? Bueno, lo mismo le... Me alegro de que hayan tenido una linda fiesta los chicos, están muy lindos, muy grandes. Cristina, tenés unos dientes muy hermosos, en la sonrisa que tenés en la fotografía se te ve. Tiene razón el Daniel, un poco saca cuero, pero dice la verdad el muchacho. Lo mismo para los chicos tuyos, Clarita, que están muy lindos. Muy charlatana la nena. Tu nena también, Teresita y Nolo, es muy, muy charlatana la mocosa, se ve que... La Marianela, se ve que desciende de... Españoles, me parece, y mezclado con italiano porque parla que es un contento. Y a vos, Mecha, espero que también tengas un nene, nena, lo que Dios quiera, que venga bien, y que ya si, cuando vayamos a conocerlo, podamos opinar si es un canalla o una, ¿cómo se dice? De Ñul. O una leprosa de Ñul. No, creo que la chica va a ser inteligente y va a tirar para el lado del parque. Acá el tío está desesperado para que salga leprosa. Muchos cariños para todos, lo mismo para Teti y Elena, realmente nos gustaría muchísimo que viniera. No es una cosa tan difícil de realizar, parece estando allá, pero acá es algo, qué sé yo, que se ve mucho más realizable. Carlito, se dieron por fin el gusto de salir campeones, no lo festejen demasiado. No, todavía lo están festejando. Sí, todavía lo están festejando, pero no lo festejen demasiado, a ver el año que viene qué papel hacen. Angelito y Eva, muy linda la casa. Me alegro mucho de que estén también los dos. Ya si Dios quiere vamos a ir nosotros y vamos a ocupar todo ese espacio. Vamos a comer también, ¿no es cierto, Luisito? Acá tengo a Luisito vestido de convoy, con sombrero y revólver y comiendo una masita. Este siempre come. No tiene, no se puede negar que es nieto de Doña Amada. Bueno, al Ricardo, que nunca se lo lee, ni se lo oye, ni se lo ve, de casualidad en la foto. También me alegro mucho de que todas las cosas le vayan bien. En vez de motoneta, para cuando vayamos que compre un autito, porque a nosotros eso de andar tomando frío no nos gusta. Clarita y Luis, me alegro mucho también de que hayan cambiado de auto, de casa. Veo que el Daniel, ya me olvidé, hago lío de nombre, de que Gustavo está grandote, la nena se ve que es una charlatana también. Bueno, esa se veía de chiquitita nomás que ya iba a hablar bien. Y, sí, como a mi cuñada, en fin. Mirá el día que nos encontremos allá, si vamos a tener tanto que hablar que nos van a tener que dejar sola para no terminar aturdido. Muchos cariños para ustedes también, para todo el resto de la familia. Y esperamos que nos manden otra vez o carta o un cassette para volver a escucharlo. Chau y cariños para todos. Bueno. Sigo un poquito más. Asunto fútbol, ya que estamos en asunto fútbol, o lo que estemos, va. Hemos seguido acá, han pasado varios varios partidos del Campeonato Mundial de Fútbol. En fin, nos hemos enterado de la campaña nuestra, que no ha sido muy, muy, muy buena, que digamos. No. Bueno, el salamete que está de director técnico, por supuesto que si hubiera llegado a Santa María, hubiera salido campeón, porque lógicamente el mejor win izquierdo de la Argentina y de Newell, para que de más está decir, ¿no? Nos hemos enterado de la muerte de Pochito, pero la verdad que, en fin, fue un poco sorprendente, porque sabíamos que estaba enfermo, pero no, digamos, tan grave. En fin, no sé si ha sido para bien o para mal. Lo único que queremos es que la Argentina se componga para que cuando volvamos nosotros, en fin, la encontremos mejor. Bueno, aquí ya está llegando la hora de cenar. Los preparativos no son malos. Chiche está preparando una, ¿qué es una tona? ¿Un experimento tuyo, es arrollado? Arrollado de carne picada con queso, fiambre, no sé. De algo tengo que morir, y por supuesto que voy a sin morir. Va a ser los experimentos que hace mi señora conmigo. Lo que pasa es que, como le han dicho acá, que cocina muy bien, la tipa se lo ha creído y ya. Y vos estás en los 90 kilos de peso. Bueno, sí, la última vez que me pesé, se ve que esa balanza estaba mal, porque marcaba 90 kilos, ¿no? Bueno, claro que la anterior también marcaba 90 kilos. En fin, así que se ve que el que estoy mal soy yo. Se ve que la vagancia no viene sola. Bueno, ¿qué va a ser? Si uno no trabaja, yo para matizar tengo que mover la boca y sobre todo los dientes. Familia, aquí la lluvia hace cuatro días que se hace sentir bastante. No llueve fuerte, pero es constante, ¿no? O sea que no para de llover. Frío, mucho frío, pero viento. La verdad que acá hace menos frío que allá, porque grado bajo cero acá no se registra. Son muy contados acá, digamos, en Melbourne, donde estamos nosotros. Por supuesto que hay lugares fríos y lugares más calurosos, como, digamos, hay lugares como en el medio de Australia, que son los desiertos, que hay como 50 grados, y hay otros lugares que es Brisbane, lugares de turismo, que hay, bueno, siempre verano. Tenemos unas chicas amigas ahí, están viviendo allá y nos dicen que es muy bonito, muy lindo todo, el clima es mucho más saludable. Así que, si Dios quiere, cuando yo termine con el asunto de mi patita, vamos a ir a pasar una temporadita allá para disfrutar de ese clima, según ellos, maravilloso. Eso será, por supuesto, antes de emprender el regreso. Aquí hay lugares muy muy lindos, pero claro, hay que tener auto porque es todo muy muy lejos. Acá es cuestión de hablar de 800 o 500 kilómetros para arriba. Los autos no son caros, pero hay muchos problemas. Ahora mi señora me prendió el televisor, así que ahora se va a oír música también. Bueno, vamos a tomar un descanso porque voy a cenar. Así que, gente, ¿qué programa viene ahora? ¿Qué es Kojak? And the Big Man Fly. ¿Cuál? And the Big Man Fly. Quiero... El ya nombre que bueno. Ah, and the Big Man Flight. Sí, es un gran hombre que vuela. Ok, I'll see you late. And good night. Bueno, hasta mañana. Porque por hoy es muy difícil que corte, que siga grabando. Bueno, hoy 17 de ¿qué es? De julio, ¿no? Nuevamente me han llegado 1, 2, 3, 4, 5 diarios, una revista que posiblemente, no posiblemente, que son del 15 de enero de este año, que también lógicamente me la han mandado en barco. Ahí viene una revista que con una nota adentro, que me la ha mandado algún canalla, me imagino que será el Ricardo. Pero me imagino nomás, porque está escrito pero sin firma. Así que, pero, como digo, el único fanático centralista es... Sí. Qué casualidad, ¿no? Que ahora que salió campeón Newell, me llega la cosa de Central. Wow. Bueno, espero que me mande también ahora una de Newell, así ya... Así pongo los dos acá en... Los pego en la pared. Por supuesto, primero la de Newell, ¿no? Bueno, acá están los dos canositos hinchando la paciencia. Son las 2 de la tarde del día 17, como dije anteriormente. Chiche está trabajando. El Fernando, como hoy amaneció con mucho viento, frío y lluvia, se hizo la rodona y se quedó durmiendo. La verdad que yo tampoco tenía mucha ganas de levantarme, ¿no? Bueno, en la semana pasada salió una carta acá, una tarjeta de los chicos para tu cumpleaños, mamá, y una tarjeta mía que te la mandé certificada con un cheque para que te compres algo bonito que a vos te guste. Te mandamos, mejor dicho, con Chiche, ¿no? Espero que te compres lo que... algo lindo. Después mandas a decir... Te pensaba mandar otras cosas, pero vos sabés que es el problema de acá. Bueno, acá no, allá, mejor dicho. Que si te mandamos algo, eso es casi seguro que no llega. Así que decidimos, cosa que no me gusta, enviarte dinero. El dinero para que vos te puedas comprar el regalito que vos quieras. Vamos a ver para fin de año. Si Dios quiere, hay unos muchachos que se van para allá, un muchacho amigo mío, que se va para Argentina. Así que ya seguro que le voy a meter algo a este, para que le lleve a ustedes algún regalito. Pero no quiero que pase lo del año pasado, mejor dicho, los presentes que mandamos el año pasado, que llegaron este año. Luisito, ¿qué estás haciendo ahí? Está quitando los animales. Ah, bueno. Bueno, acá están los dos al lado mío, sentados en el sillón. El grandote, el Fernando, te agarró de mi brazo, pero y el otro ahora se vino a colgar. Pero seguramente no van a hablar, porque esto cuando... Bien, ya saben cuál es el problema, ¿sí? Bueno, ahora eso sí, ¿no? Si ustedes no hablan, me dejan hablar a mí. No, si para decir tonterías, nada. Ahora, si van a contar algo lindo, vos, Fernando, ¿cómo le querés decir a la abuela cómo estás en la escuela? Bueno, decirle cómo te, si te gusta la escuela, si no te gusta... Si aprendés inglés, si no aprendés, Decile. ¿Cómo? Aprendo en inglés en la escuela y ahora sé cómo hablar en inglés. ¿Entendés todo también, no? Sí. O sea que ahora podés jugar con todos los chicos y te entendés y te entienden. No, no, voy a hablar, que si mueves la cabeza, ellos no te van a ver. Y lógico. ¿Te gusta el inglés? Sí. ¿Te gusta hablar en inglés? Sí. ¿Eh? Ahora ya no tenés tanto miedo de ir a la escuela, ¿no? No. Ahora, ¿tenés muchos amiguitos? Sí. Bueno, a ver, hablale un poquito en inglés. A la abuela. Decile cómo te llamás. What's your name? No, your name. What is your name? Your name. No, man. No, no. You speak with your grandmother, but I ask it to you, what is your name? Your name. Mm-hmm. Yes. Fernando. And what your age? Your age. How old is you? ¿Cuántos años tengo? Sí, señor. Yes. Seven. Seven, 7 años. Okay. 7. Uh-huh. I like Australia? Yes. Yes? Molly. No, habla bien si vas a hablar, ¿eh? I like the beach? Yes. Yes? Are you brother? Is a good boy? Sometimes yes, sometimes no. Habla bien, ¿eh? No te hagas el soncito, que si no se siente ahí que estás hablando cantando. Bueno, acá le pregunto si el hermano es un buen chico. Y él me dice que... digamos, sometime, o sea, algunas veces es bueno y algunas veces no. O sea, Luisito, bajaste toda la... mira la ropa toda levantada, mira. Se te ve toda la panza, mira. Qué bombache, calzoncillo. Mira, va, arréglese las pilchas. Y a la panza, a la... Bueno, Luisito, vení a hablarle a la abuela en inglés, vos. ¿Eh? No quiero. Why no? You speak in English. You understand? You say, hello, grandmother. You tell him. Come on, talking. Voy a decirle a la abuela. Hello, grandmother. How are you? Hello, grandmother. How are you? Are you, Luisito? Come on. Why are you speaking? Luisito. No. Luisito, sí, la abuela sabe que bueno, habla Luisito, pero decirle a la abuela, hello, grandmother, how are you? Tiene vergüenza. Tiene vergüenza, bueno, ¿no es cierto? Agua. Bueno, Fernando, pregúntale cómo está el tío Carlito, el tío Ricardo, el tío Ángel. Bueno, si no, mandale un saludo para todos, a ver. Mandaron besito a la abuela. Ok. Bueno. Ah, ya está el zanahoria ya. Bueno. Decile. Abuela amada, yo te mando. Te mando a mucho cariño, muchos besos. Digo, abuela, te mando muchos cariños. Sí, eso, pero habla fuerte. Dale. Abuela, te mando muchos cariños. ¿Y muchos? Besos. Y bueno, ¿para los tíos? Para los tíos. Bueno, para todos los tíos, los primos. Los primos. ¿Y qué más? ¿Y el bijú? El bijú. ¿Te acordás del bijú? Sí. ¿Qué te hacía el bijú cuando vos movías los pies? ¿Eh? ¿Vos te acordás cuando estabas sentado y vos movías los pies, el bijú venía y te hacía... ¿Y te mordía la pata? No. ¿No te acordás? Bueno, esperá que tu hermana está hablando. ¿No ves que le estamos haciendo un reportaje? ¿Eh? ¿Quería hablar vos? No. Bueno, ¿qué más, caballero? Bueno, preguntale, decirle, preguntarle cómo pasó el cumpleaños, porque ya lo cumplió. Sí, preguntarle a la abuela cómo lo pasó, decirle si tuvo muchos regalitos, en fin, preguntarle algo. ¿Cómo pasó el cumpleaños? Pasaste, ¿cómo pasaste el cumpleaños? Habla así de cuenta que estuviera la abuela ahí, pero que no te va a contestar, por supuesto. ¿Sí? Bueno, acá esto se ve que... Ven. Hay que estar sacando la palabra de la boca. Bueno, este es un cassette de una hora. Ya veo que va quedando poca cinta. ¿A quién? A la abuela. ¿Y qué cumpleaños quiere decirle? ¡Cumpleaños feliz! No, pero ahora ya no se puede hablar porque ya se terminó la cinta, así que... Oh. ¿Y por qué no hablaste antes? Porque no quería. Ah, pero vos querías hablar cuando ya se termina la cinta. Bueno, ¿qué le ibas a decir? ¡Cumpleaños feliz! ¿A quién? ¿A la abuelita más? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos sabés cuántos años cumplió la abuela? No. No. Yo sé. ¿Cuánto? 15. No, 15. Cumplió 55 años la abuela. Mucho, ¿no? Pues. Cumpleaños feliz. ¿Qué quiere cantar? Canta. Así. Canta. Ok. Bueno, dale. Cumpleaños feliz. Sí. Que lo cumpla feliz. Los cumpla feliz. Feliz cumpleaños, abuelita amada. Feliz cumpleaños, abuelita amada. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Happy birthday, decirle. Happy birthday. Ok. Vuelvo al asunto diario. Espero que no me sigan llegando diario viejo. Espero que se hayan dado cuenta ya. Ahí me dicen que sí, me casé. Pero que todos los días sigo recibiendo diario viejo. Para como 5 diarios. No me manden tantos diarios juntos, una cada 15 días, o 20 días, o fin, pero no tantos. Quiero decir, no manden tantos diarios juntos. Bueno, acabo de recibir una carta de la tía Elena, donde me da la noticia del nacimiento de mi nuevo sobrino. Lo felicito a Mecha y a Suni. Me alegro que haya salido todo bien y que haya venido otro varoncito. Que en fin, así se agranda la familia y el apellido. Bueno, tía Elena, gracias por la. Ya le voy a. Gracias por mandarme, por escribir. Ya le voy a mandar, voy a contestar. También recibí una carta de la Lica, a quien también le voy a contestar. Bueno, acá la cinta se acaba, así que, bueno, voy a, hoy tengo que ir a abogado nuevamente, he ido otra vez, estoy todos los días con abogado acá, así que vamos cuando termina este asunto de mi patita. Bueno, gente, un abrazo para todos, mamá, un beso grandote para vos, un abrazo para mis hermanos, para mis sobrinos, para mis cuñados, cuñada, quiero decir, bueno, tía, en fin, para todos, también cariño para Marta, y que le haga llegar muchos saludos a todos nosotros, para tío Miguel, Rosita y los chicos, de quienes todavía estoy esperando carta. Bueno, gente, espero que sigas celebrando los cumpleaños con comida, mucha comidita y mucho vinito. Que ya cuando vaya yo, me voy a agarrar una curva grandota como una casa. Bueno, mamá, espero que haya pasado un feliz cumpleaños nuevamente. Y mándame alguna cartita.